está alegre, está linda rancherita. María baila en el sur y en el norte baila Juanita. El Nino le canta alegre, está linda rancherita. María baila en el sur y en el norte baila Juanita. Claro que sí, claro que sí. Guillermo en los teclados, también en el acordeón. La mitad que marca el ritmo y el bajo suena mejor. Guillermo en los teclados, también en el acordeón. La mitad que marca el ritmo y el bajo suena mejor. El animación le prende Danilo para bailar. Vamos a llenar la pista, vamos todos a vacilar. El animación le prende Danilo para bailar. Vamos a llenar la pista, vamos todos a vacilar. Y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma. Porque somos los potros de la comuna de Algarrobo, mamá. Que suena por la guitarra, bailemos sin el deseo. Me gusta la nota larga, también me dele punteo. Que suena por la guitarra, bailemos sin el deseo. Me gusta la nota larga, también me dele punteo. Pícale los timbales, el Leo en la batería. Ay, mira qué rico suena, alegrarme todo el día. Pícale los timbales, el Leo en la batería. Ay, mira qué rico suena, alegrarme todo el día. Porque esta canción es para que lo vaciles. Y un gran saludo para nuestra familia que nos han apoyado siempre. ¡Claro que sí! Del valle de Arica Punta Arenas, para la mujer bonita, la cumbia también ranchera. Somos los codos del valle de Arica Punta Arenas, para la mujer bonita, la cumbia también ranchera. Oye, vacila, vacila. Somos los codos del valle del litoral central, la tierra de los poetas a orillas del ancho mar. Somos los codos del valle del litoral central, la tierra de los poetas a orillas del ancho mar.